Volvemos más entonados y tonificados que nunca. Tonos con nuevo horario, con una hora de duración, con la nueva sección de entrevistas. Y sí, con el bachiller Durruti y Lucena. No me los pude sacar de encima. Lunes 6 de febrero, de 19 a 20 horas. Los esperamos.